de la película Irene, yo y mi otro yo eran los Foo Fighters con la canción Breakout, abriendo esta hora de música en Radio Activa. Un feliz festivo, gracias por acompañarnos. Yo soy Camilo Vargas, el Cheche, desde Medallo, desde la ciudad de Medellín, en los 102.3 FM. Abrazo, como siempre, a toda la gente en la capital, en la hermosa Bogotá, que nos escuchan a través de los 97.9. Y si usted está fuera de Colombia, en cualquier lugar del mundo, pues me imagino que nos está escuchando por www.radioactiva.com o a través de nuestra aplicación. Hey, tengo invitaciones para que nos oyemos una película mañana en el Multiplex de Cine Colombia, que queda en Viva Envigado. ¿Quieren ir? Pues listo. Entonces estén pendientes a Radioactiva, repórtense, inscríbanse y muy atentos, porque vamos a llevar un buen combo a disfrutar de esta premier bailarina de la saga de John Wick. Pues Radioactiva tiene la premier exclusiva y vamos a tener una chimba de sala para disfrutarla. Vamos con canciones. ¿Qué tal si escuchamos a Interpol? Pega duro Interpol, ¿cierto? Pero antes, aquí están los Funtimes DC con Starbuster. Esta es Radioactiva, el planeta rock. Motionless in White, sonando en este planeta rock. ¿Usted dónde está? Repórtese 305-34-0776 y disfrute de esta tanda de música que va de cuenta del Cheche desde aquí, desde Medallo. Bueno, me pidieron canciones y yo les voy a dar gusto. Ay, que es que vea, yo quiero Welcome to My Life de Simple Plan. Listo, vamos a sonar Welcome to My Life. Pero antes, vamos a darle play a una que yo sé que usted va a disfrutar bastante y que suena muy bonito en esta tarde del lunes festivo. Benson Boone, Sorry, I'm Here for Someone Else. I'm sorry I'm here for someone else. Welcome to my life. Welcome to my life. Welcome to my life. Hey, muchas gracias a toda la gente que se reporta, la gente que nos saluda a través de nuestro WhatsApp 305-34-0776. Un saludito para el viejo José, que nos escucha en la ciudad de Los Ángeles. Está parchado con su familia. Él es de acá de Medallo, pero se fue para Los Ángeles y está con Radioactiva. Está parchado escuchando buenas canciones en este festivo. Un saludito para toda la familia. Y bacano que usted también se reporte. 305-34-0776. Es más, quiere escuchar esta canción de los Viagra Boys que se llama Man Made of Meat y suena aquí en Radioactiva. Recuerden, mañana vamos a tener una premier, la película Bailarina, un capítulo más de la saga de John Wick. Y pues Radioactiva tiene el privilegio de llevarlos a la sala Múltiples de Cine Colombia, que queda en Viva Envigado. Así que pendiente, porque vamos a estar entregándoles las entradas dobles para que vean la premier. Seguimos con música y despidamos esta hora con Phoenix. La canción es If I Ever Feel Better y suena así.